Algo para pensar, no para dibujar. Hablemos de eso que conocemos como dimensiones. El siguiente texto convertido a audio es copia de una fuente confiable llamada Wikipedia. Empecemos. En geometría, física y ciencias aplicadas, la dimensión de un objeto se define informalmente como el número mínimo de coordenadas necesarias para especificar cualquier punto de ella. Así, una línea tiene una dimensión porque solo se necesita una coordenada para especificar un punto de la misma. Una superficie, tal como un plano o la superficie de un cilindro o una esfera, tiene dos dimensiones, porque se necesitan dos coordenadas para especificar un punto en ella. Por ejemplo, para localizar un punto en la superficie de una esfera se necesita su latitud y longitud. El interior de un cubo, un cilindro o una esfera es tridimensional porque son necesarias tres coordenadas para localizar un punto dentro de estos espacios. En casos más complicados como la dimensión fractal o la dimensión topológica de conjuntos abstractos, la noción de número, entero, de coordinadas no es aplicable y en esos casos deben usarse definiciones formales del concepto de dimensión. También se usa el término dimensión para indicar el valor de una medida lineal o longitud recta de una figura geométrica u objeto físico, aunque dicho sentido no tiene relación con el concepto más abstracto de dimensión, que es el número de grados de libertad para realizar un movimiento en el espacio. Dimensiones físicas. El mundo físico en el que vivimos parece de cuatro dimensiones perceptibles. Tradicionalmente, se separa en tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal, y en la mayoría de los casos es razonable y práctico. Podemos movernos hacia arriba o hacia abajo, hacia el norte o sur, este u oeste, y los movimientos en cualquier dirección puede expresarse en términos de estos tres movimientos. Un movimiento hacia abajo es equivalente a un movimiento hacia arriba de forma negativa. Un movimiento norte-oeste es simplemente una combinación de un movimiento hacia el norte y de un movimiento hacia el oeste. El tiempo, a menudo, es la cuarta dimensión. Es diferente de las tres dimensiones espaciales ya que solo hay uno, y el movimiento parece posible solo en una dirección. En el nivel macroscópico los procesos físicos no son simétricos con respecto al tiempo. Pero, a nivel subatómico, escala de Planck, casi todos los procesos físicos son simétricos respecto al tiempo, es decir, las ecuaciones utilizadas para describir estos procesos son las mismas independientemente de la dirección del tiempo, aunque esto no significa que las partículas subatómicas puedan regresar a lo largo del tiempo. La teoría de las cuerdas conjetura que el espacio en que vivimos tiene muchas más dimensiones, 10, 11 o 26. Pero que el universo medido a lo largo de estas dimensiones adicionales tienen tamaño subatómico. Estas ideas se basan en las ideas de los años 1920 en el contexto de las teorías de Kaluza-Klein. En las ciencias físicas y la ingeniería, del tamaño de una magnitud física es la expresión del tipo de unidades de medida en que esta cantidad se expresa. La dimensión de la velocidad, por ejemplo, resulta de dividir la longitud entre el tiempo, LT. En el sistema SI, las dimensiones vienen dadas por siete magnitudes fundamentales relacionadas con las características físicas fundamentales. Hasta aquí, queda la explicación que está en Wikipedia, sobre el término, dimensión o dimensiones. Es prácticamente, la misma que está en libros, de grandes universidades del mundo. Pero, como dice este audio, es algo para pensar, no para dibujar. Continuemos. Si eres una persona con estudios básicos, o sea, ciclo escolar completo, no tendrás problema con esto. Supongamos, que te pido que me dibujes, algo que sea de tres dimensiones. Entonces, me dibujas, una esfera, un cubo, un florero, o cualquier objeto común y corriente. Entonces, Habrás hecho bien la tarea. Luego, te pido que me dibujes algo de dos dimensiones. Entonces, me dibujas un círculo, un cuadrado, una letra del alfabeto, un número o cualquier cosa que se pueda representar en dos dimensiones. También habrás hecho bien tu tarea. Luego de eso, te pido que me dibujes algo de una dimensión. Aclaremos, de una sola dimensión. Entonces, me dibujas una línea. Te tendré que decir que has hecho mal tu tarea. Te daré una lupa para que veas que la línea que has dibujado tiene dos dimensiones. Tiene largo y también ancho. Entonces llegaremos juntos, que no es posible dibujar una sola dimensión. Si dibujas o haces un punto, también tendrá ancho, grosor o como desees llamarlo. Pero te pondré en apuros, aún más. Ya sabes que no puedes dibujar algo de una sola dimensión. Entonces, te pediré que cierres los ojos y te imagines cómo es algo de una sola dimensión. No es válido un punto. Tampoco una línea. Inténtalo. Trata de ver cómo es algo de una sola dimensión. Te doy tiempo. Tanto tiempo como el resto de tu vida. Pero, desde ya, te puedo asegurar que fracasarás. Por eso, he dado a llamar a esta prueba el otro gran desafío. Recuérdalo, tienes toda tu vida para tratar de ver, pero no podrás hacerlo. Ni siquiera imaginarlo. Gracias por tu tiempo. Atentamente. Alex Redemaker Silva Benítez. Agosto del año 2023. Montevideo. Uruguay.